Hoy es Pentecostés. Mi voz hoy está bastante mal, la garganta por un resfriado, ahora a los comienzos del verano. Pero bueno, trataré de hacer lo posible. Lo primero que tendríamos que pensar en este día de Pentecostés es ¿qué es el Espíritu Santo? Spiritus, en latín, significa esto, soplo, hálito, aliento, el soplo, el hálito. Y esa palabra es común para todo ser espiritual, el alma, los ángeles caídos y Dios mismo. Todo eso es Spiritus. Pero este Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Spiritus Sanctus, el Espíritu Santo. Hay muchos espíritus, pero uno es el Santo por antonomasia. Y lo santo es algo que no es que sea importante, está más allá de cualquier importancia. Es algo que es de una calidad distinta, está cualitativamente por encima. El respeto que hay que tener a ese espíritu por encima de todo espíritu. El respeto. Se me ocurre una cosa que, por ejemplo, pasó hace pocos días. Salones donde se reúne la comunidad, pues están de obras y no se podía hacer allí la reunión. Entonces me vino a ver la comunidad y me dijo, ¿podríamos hacer la reunión en los locales de la iglesia? Y yo les dije, bueno, por mi parte no hay ningún problema. Y les dije, hombre, en la iglesia no, porque es un lugar sagrado. Y ellos todos desde el primer momento dijeron, no, por supuesto, la iglesia es un lugar santo. No hubo que hacer ningún tipo de esfuerzo para hacerles comprender que este recinto, entre cuatro simples paredes, es un lugar santo. Ningún esfuerzo. Desde el primer momento dijeron, no, si hay un local, sí, pero la iglesia es un lugar dedicado solo al Señor y nada más que eso. Una comprensión perfecta. Y eso, que de hacerlo aquí, hacerlo en los salones de abajo, las complicaciones eran grandísimas. Había que traer sillas, aquí ya había bancos, se estaba más encerrado, se estaba muchas más cosas. La incomodidad era muchísimo mayor. Sin embargo, desde el primer momento dijeron todos, no, la iglesia es un lugar dedicado solo a Dios. Lo comprendieron perfectamente. No hubo que explicar nada. Eso es la santidad. El respeto a Dios. Cuatro paredes, es cierto. Pero esto solo y exclusivamente para la honra de Dios. Lo mismo que el altar. Puede faltar una mesa para lo que sea. Pero esto solo es para ofrecer el sacrificio eucarístico. Nada más. Nada más. No se hace otra cosa aquí. Sobre este altar ni siquiera se bautiza a los niños. Se hacen muchas cosas sagradas entre estas cuatro paredes del templo en el que estamos. Pero sobre el altar solo el sacrificio eucarístico. Nada más. Es dentro de este lugar sagrado un lugar especialmente sagrado. Por eso antes de besarlo, el sacerdote hace inclinación profunda antes de acercarse y después ya lo besa. Esto es la forma en que el Señor nos enseña a través de ritos lo que es la santidad de Dios. Y por eso me querría fijar en esta segunda palabra, Espíritu Santo. Tenemos que tener un gran respeto a la santidad de Dios. Nunca nombrarlo en broma, nunca hacer broma de él, no puede aparecer en nada que no sea simplemente para glorificar. Y este Espíritu Santísimo les fue infundido en Pentecostés. Aunque ya antes Jesús, en uno de esos días de la resurrección, se presentó y les dijo: paz a vosotros. Y entonces les enseñó las manos y el costado, las llagas y la llaga que había aquí. Llagas que, para recordárnoslas, algunas personas a lo largo de la historia, como el Padre Pío o San Francisco, las han tenido, como diciendo: no os olvidéis de mis sufrimientos, y para que no os olvidéis, los vais a ver en esta persona. Les muestra las llagas y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y les repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Puedo decir, en verdad, yo estoy aquí enviado por él, no estoy aquí por mi propia voluntad. Los apóstoles, los sacerdote, cualquier cristiano que haga apostolado, es enviado por Dios, no por su propia voluntad. Él haría otras cosas si fuera su voluntad. Aquí hay entre vosotros repartidos catequistas que dan catequesis todas las semanas, no por su voluntad, no porque les apetezca, no porque les sobre tiempo, sino porque han sido enviados, sin ninguna duda. Y así se promueve lo que Jesús trajo al mundo. Y después de decirles eso, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. ¿Cómo? Del mismo modo que a mí me ha enviado, así os envío yo. Por eso, cuando alguna persona puede decir: bueno, a lo mejor, ¿usted qué cree, que le ha enviado Dios? Sí, me ha enviado Dios. ¿Ha escuchado una voz? Que no, ninguna. Pero él envió a los apóstoles enviaron a los obispos, y los obispos enviaron a los sacerdotes. Y a mí ha habido un obispo que me ha enviado, y este catequista de aquí le he enviado yo. Y si él tiene que marcharse un día y tiene que enviar a otro a sustituir, ese catequista envía a otro. Y así la cadena se va haciendo. Y también vosotros podéis ser enviados. También vosotros podéis colaborar en esta misión de extender la palabra de Dios y el amor de Dios y la vida eterna. La cantidad de cosas que os podríamos encomendar, porque hay tantas tareas en la parroquia, tantas. Pero bueno, sigamos con el Evangelio. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. Hizo así, sopló sobre ellos. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es curioso que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos de un modo poderoso el día de Pentecostés, que hoy celebramos. Pero ya en ese momento, días después de la resurrección y antes de Pentecostés, él hace eso: recibid el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo se puede recibir varias veces. Hay varios momentos en que uno puede llenarse del Espíritu Santo. Incluso con bastante frecuencia. Se trata solamente de lo que hacían los apóstoles. Estaban reunidos con María, también nosotros podemos reunirnos con María, y orando al Padre y esperando la venida. Si esperáis la venida, bien sea aquí, juntos o solos, bien sea casa, leyendo, en casa, leyendo la Biblia, etc., vendrá el Espíritu Santo. A quien lo espera, a quien está con Jesús, como aquí en el Evangelio, viene. Al que no lo espera, no viene. No podemos decir, a lo mejor viene, no viene. Hay que esperar, o con Jesús, o con María, preparándose, porque Él es santo, Él no es nuestro siervo. Si no lo esperamos, Él puede tocar nuestra alma, puede llamar, puede pedir entrar, a través de la conciencia, a través de algo que nos impacta, pero la persona no va a quedar llena del Espíritu Santo, no. Para eso tendrá que esperarlo. Para eso tendrá que estar como en el cenáculo, o con Jesús, o como en esa casa, perdón, en el cenáculo con el Espíritu Santo, o con María, o en esa casa donde desapareció Jesús, no se dice cuál. Entonces, ya lo sabéis. Y una vez que venga el Espíritu Santo, lo primero es la alegría. Da una alegría. En ese tiempo nuestro en que tantas personas sufren depresión, tristeza, se sienten solas, Él da la alegría, también a ellos, también a ellos. Y después, dones, comprensión de la palabra de Dios, deseos de predicar, de predicar la palabra de Dios, de extenderla, muchas cosas, a veces hasta dones, pues, especiales. ¿Cuántos feligreses, después de un retiro espiritual, después de un tiempo de más acercamiento a Dios, me han dicho, Padre, llego a la iglesia y lo que sea, un don, me siento que no puedo evitar el llorar, me siento mil cosas. Si os contara yo la cantidad de cosas que he oído en todos estos años. También es verdad que esos dones no suelen prolongarse mucho. Después viene la aridez. Hay que cultivarlo, hay que esforzarse. Pero tenemos que esforzarnos. A veces yo veo que un budista en un monasterio puede recibir más dones de Dios que un cristiano que tiene tesoros y tesoros a su disposición, pero no tiene tiempo. No le falta buena voluntad, pero es que no tiene tiempo. Entonces, hoy que viene el Espíritu Santo, Pentecostés, lo que os animo es a enriqueceros de eso. Enriqueceros. No seáis pobres. No seáis pobres porque la cuenta sigue. Podríamos decir un sermón menos. Un sermón menos nos queda ya. Hasta que llegue el día con mayúsculas. Un sermón menos. Una semana menos. Así que todos vosotros, pedid la venida del Espíritu Santo. Y cada uno mirad cómo podéis hacer como hacían los apóstoles. ¿Cómo podemos hacer? Pues vengamos y estemos aquí con el Señor. Yo hoy, por decir algo concreto y que no se quede todo en las alturas, pues a las 6, todo silencioso, todo en paz, vendré a hacer mi rato de oración. De 6 a 9:30, pues esto estará abierto. Hay paz. Hay momento para encontrarse con el Espíritu Santo. Venid y lo veréis. Venid y lo encontraréis. Seguro. Seguro. Venid y lo encontraréis. Os estará esperando. No se habrá marchado desde la misa. Venid y lo encontraréis. Cada uno con vuestros problemas. Vuestros... Él es la medicina que necesitáis. O la que necesita también vuestra familia. Aquí estará. De 6 a 9:30 aquí estará abierto. Y os aseguro también una cosa. En este mundo hay muchos placeres. Pero pocas cosas son tan impagables como estar aquí en el momento del crepúsculo. En esta iglesia que la veis con todas estas ventanas, ojalá que tuviéramos grandes vitrales, pero bueno, más bien ventanas, ventanucos y algún óculo allí, cuando va amortiguándose la luz lentamente y solamente está en la luz de las velas que estarán aquí con el Santísimo expuesto, eso es algo inefable, inefable, y es algo que podéis tener todos los días. Yo en esos momentos nunca jamás enciendo una luz eléctrica, porque ver cómo se va apagando la luz y solamente el altar sigue iluminado con el Santísimo expuesto, eso es, ya os lo digo, algo que tenéis que experimentar. Y entonces el Espíritu Santo lo tiene muy fácil para actuar en vuestras vidas. Pues acabamos con esto, con esta invitación que os hace el Espíritu Santo a través de uno de sus ministros. También yo soy ministro no solo de Jesús, sino del Espíritu Santo, para que cada uno de vosotros comprobéis hasta qué punto os ama a cada uno por vuestro nombre y hoy, cómo os ama hoy ese Espíritu que hoy glorificamos en esta solemnidad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.